felicidad. Ellos alegran nuestras vidas. Y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simpárica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. 4:03, momento de nuestros peludos, y vamos a hablar de cómo se llevan los perros y los gatos con las plantas. ¿Es cierto que los perros y los gatos pueden convivir en un mismo espacio con cualquier tipo de plantas? Bueno, dicen los especialistas que hay flores y plantas que no deberías tener en casa si es que tienes perros o gatos. Quiere decir que hay plantas que no son pet friendly. Ajá. O quiere decir que, pues, hay plantas que si el perro la muerde o el gato se la come, ¿no?, puede generarle problemas también en su organismo. Sí, yo sí creo que sí, que hay plantas que son a veces medias venenosas, o quizás que pues le pueden intoxicar al perro. ¿Cuáles son las flores, por ejemplo, o las plantas? Oye, no sabía que una planta, si un perro se come o un gato se come una planta que tienes tú en casa y para ti es toda una flor, un adorno, una planta decorativa, para el perro pues es una trampa mortal, ¿no? Y le puede generar problemas cardíacos y hasta vómitos, diarrea, pues daños intestinales, etcétera. ¿Cuáles son las plantas que no debes tener en casa si tienes perros o gatos? Bueno, las azaleas. Hay un bolero que se llama Flor de Azalea. Las azaleas son flores que contienen andrometodotoxina, que es una sustancia que puede provocar vómitos, diarreas y, en casos muy graves, fallas en el corazón de los perros. Ajá. ¿Qué otra flor no deberías tener en casa si tienes perros o gatos? Los narcisos. Ajá. ¿Por qué? El narciso tiene alcaloides que están presentes en la planta y que si el perro se la come o el gato se la come, pues le puede dar también un dolor abdominal y bajarle hasta la presión. Otros, los tulipanes. Mira, el tulipán, que es una flor tan bonita y que mucha gente dice, ay, me encantan los que me regalen. Ahora ya no, yo no me regale rosas, regálame tulipanes. Bueno, el que los tulipanes son muy chéveres, muy lindos con los humanos, pero son tóxicos con las mascotas porque también tienen una alta concentración de alcaloides en su flor. Las amarilis contienen licorina y galantalamina, que son sustancias que pueden ocasionar diarrea. El laurel del jardín. Mira, sí, hay un laurel de jardín que incluso bota una flor rosada. Yo me acuerdo que en Chiclayo mi mamá tenía en el jardín laurel, pero no es el laurel de la cocina del que le meten el tallarín al estofado. No, no, no. Ese es se llama laurel de jardín. Y esta planta posee una sustancia altamente tóxica, peligrosa. Los lirios también. Sí, hay una flor que se llama flor de Navidad, que es rojita, sí la he visto, básicamente que es roja, no es la típica flor de Navidad, roja con verde. Bueno, es también tóxica. La hiedra. Y los geranios. Mira, los geranios, tengo un geranio en mi patio. Y ahí Pipo está, se echa a tomar baños de sol. Bueno, aunque no son tan tóxicos como otras plantas mencionadas, los geranios pueden también causar mal estomacal en los perros si es que las ingieren. ¿Qué puedo hacer si mi perro se intoxicó con una flor? O sea, Pipoca o muchos perros cuando van al parque se comen el pasto. Y muchas personas dicen, no, esa es una manera de purgarse o de hacerse un lavado gástrico, ¿no? Están estreñidos, es una manera de purgarse. Cuando yo le preguntaba al doctor Rondón o al mismo Pancho Cabero, cuando han ido en la mañana arriba de mi gente, y les he preguntado si esto es cierto, me dice, eso es lo más falso del mundo. No hay que dejar que los perros se coman el pasto del parque o de la calle, porque esos pastos están regados ¿con qué? Con aguas hervidas, básicamente. No es que lo rían con agua San Mateo ni agua del caño, no. Lo rían con aguas hervidas, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado, no dejen que los perros se coman el pasto. Sí, porque todo el mundo lo dice, es normal, el perro se lo come. No, no es normal. Los veterinarios lo dicen, ¿ah? Tengan mucho cuidado. Yo no tengo plantas porque mi gatita, que es muy curiosa, dice Eli. Soga, a ver, ¿qué le pasó ahora a Miki y a Solcito? Ay, Dios mío, Miki y Solcito son los engreídos de Liz Marlene. Dice, Solcito mordía manzanilla y anís. Ah, es muy pícara. ¿Y qué no, le pasó? No, no, no, aparentemente no le ha pasado nada porque me hubiera dicho, ¿no? Menos que le ha pasado mal, algo. Menos mal. Mira, acá nos pone, mi gato se comía mis plantas y después vomitaba, ¿ves? Ahí o está. Sea, sí es cierto lo que ahí estamos está. Diciendo. Magali Moreno, gracias, Maga. A ver, tengo geranios en mi jardín y sí, o sea, no sabía, Fernando, que eso podía pasar. Claro, tengan mucho cuidado con sus mascotas y ya vemos que hay plantas que no son pet friendly, que no son amigables. Bueno, invitamos a la nave a Lady, también aquí en Arequipa, ¿quién está escuchándonos? Mauricio, también sube a la nave. Y también, hola Fernando, Madeleine, no te dejo, Madeleine, claro que no, suban a la nave. Este consejazo ha llegado como siempre gracias a Simpárica. ¿Por qué? Porque Simpárica es lo mejor para tu mascota. Es fuerte contra pulgas, garrapatas y todo tipo de sarna, pero siempre es 10 veces más suave con el hígado de tu engreído. Encuentra Simpárica en tu veterinaria o en tu pet shop preferida, porque ya lo sabes, una pastillita basta para eliminar todos esos parásitos externos molestosos. Y más, si dejas que tu engreído se suba a tu cama, debes tener mayor control. Claro que sí. Simpárica, cariño constante, protección sostenida. Gracias, Simpárica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simpárica, el antipulgas masticable, 10 veces más suave con su hígado. Estás escuchando Radio Felicidad en Lima 88.9. Me siento bien.